miran a la ventana. Hace 20 años. Una historia de mujeres en el movimiento de insumisión. Desobediencia civil. Pública. Abierta. Política. Transformadora. Colectiva y legal. Por la abolición de todos los ejércitos. Mirar a la ventana. Un documental del colectivo Maduras. El próximo 1 de junio en la Sala Reina a las 7 de la tarde.